La misma decana de la Facultad de Artes dijo que, si bien se hacen periódicas desratizaciones y desinfecciones en toda la Facultad de Artes, pero ella conoce por teatristas amigos, supuestamente, que todos los teatros tienen ratas y pulgas. Eso dijo. Lo cual para nosotros es una cachetada en la cara. Claramente nos está discriminando, digamos. O sea, nosotros tenemos que vivir con ratas y alacranes y con pulgas porque nosotros elegimos esta carrera y viene de la mano. Pareciera ser así, que no merecemos un espacio digno como cualquier estudiante de una carrera universitaria.